que miran. Sábelo bien, que si te fueras ahorita, eres mi parte bonita, yo no sabría vivir. Lo nuevo de Lía Cruzet. Una miradita. Una miradita, yo quiero de ti. Una miradita. Una miradita que me haga feliz. Una miradita. Si no lo compran, no la miren. Lía Cruzet, ya en tu disquería.